saber dónde salir para elevarme a mi manera. Irme lejos, buscar un lugar, aunque los sueños den pelea. Desde el umbral que todo nos marea. Paso más, sobrevivir, hacerle frente a lo que llega. A la cima, sube uno más, donde los sueños carretean. Y darme cuenta en lo que veo.